Continuamos cuando han pasado 20 minutos de las 10 de la mañana. Hace muchos años atrás había una película maravillosa que me encantaba y que la veía cada vez que podía, que se llamaba La Historia Sin Fin. Hay otra historia sin fin y hay muchas en este país, pero ya la de UTA un poquito nos viene maltratando. ¿Qué pasa, José Álvarez? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Bien. A ver, 25, 26, 27 de octubre ya tenemos anunciado paro de actividades para el transporte de pasajeros del interior del país. ¿Por qué? ¿Por qué no se arregla? Porque la parte que tiene que arreglarse es que presentarse como COFETRA y Ministerio de Transporte de Nación siguen sin presentarse en la audiencia, sin dar una solución a lo que es el transporte del interior del país. Bien. Paro de 3 días y ¿cómo sigue? Y veremos. Si en 3 días no lo llaman, si en 3 días no aparece el Ministerio de Trabajo a convocarlos a otra conciliación obligatoria. No, ya estamos convocados, Ya estamos convocados a la reunión del martes. Esperemos que en estos días los gobernadores y el gobierno nacional decidan quién va a poner la plata del transporte del interior del país. Esta es la realidad. Bien. Porque si no es así, lamentablemente, la otra semana seguramente se va a hacer un paro por más tiempo. Claro, empezaron así. Ahora hay 3 días, la semana próxima o la otra semana serán 4 días y así. Yo creo que con esto a nadie, más que nada al usuario, no le conviene el tema del paro este, pero no nos quedan otra, no nos dejan otra opción. Lamentablemente. Vos fíjate que ayer estuvimos reunidos, seguíamos estando los empresarios, que la lógica que dicen ellos no la tenemos la plata, sí que al AMBA lo suicidaron cada vez más, y viene la pelea sin fin, como vos dijiste, y las partes que se tienen que presentar, que es COFETRA, que es el representante de las provincias, y el Ministerio de Transporte, que es la pelea entre ellos, a ver quién pone la plata, si las provincias, si la nación, un poco cada uno. Lo que tenemos entendido es que ya estuvieron reunidos los gobernadores, creo que Santiago del Estero, y que el tema principal era el tema del transporte, ¿no? Bien, a ver, COFETRA, ¿qué dice? ¿Por qué no se presenta? Porque dice que es un problema entre FATAP y UTA. Pero lamentablemente, si COFETRA o el Ministerio de Transporte de Nación no ponen plata como lo ponen en el AMBA y no aumentan el boleto, ¿de dónde va a salir la plata? Esta es la realidad, ¿de dónde va a salir la plata? Porque hay un boleto subsidiado con una tarifa que no puede pasarte de tal monto. Entonces, de ahí a lo que sea mayores costos, salarios, combustible, cubierta, y tiene razón los empresarios en eso, si te pones a pensar, es imposible mantenerlo al sistema. Y vos lo ves acá en el AMBA, yo te digo acá porque justo estoy acá, ves en el AMBA que está subsidiado de gasoil, 30.000 millones por mes para el subsidio mensual, y a nosotros nos dan 3.800 millones de hace un año y no nos subsidian el gasoil, lo pagan a precio surtidor. Eso es una locura. Bien, la respuesta está entonces en que acuerden el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en poder acercar una plata. Correcto, que acerquen a ver cómo quieren hacer, si la va a poner Nación. Esto se cambió todo del año 2017 con el pacto fiscal ese, porque estaba hasta, y en el 2019 porque con la quita subida, ¿no? Porque estaba bastante bien aceitadita las cosas, era con la tarjeta sube, porque tenía los kilómetros que hacían, el caudal de pasaje que tenía, y de ahí venía el subsidio a las empresas, el subsidio al gasoil. Bueno, después se terminó todo eso y ahora para volverlo a hacer cuesta una barbaridad, ¿no? Bien, hemos hablado en otras oportunidades, vos me has comentado este problema de la igualdad salarial y en realidad la desigualdad salarial para los trabajadores. ¿Cuál es la respuesta que tienen los organismos correspondientes con respecto a ese punto? No se presentan, te estoy diciendo. Los empresarios dicen, nosotros estamos de acuerdo que tienen que ganar lo mismo por el mismo trabajo, que es lo que nosotros decimos. A igual trabajo, igual remuneración, ¿no es cierto? Está bien, pero un chofer del AMBA no es lo mismo que un chofer del interior. ¿Por qué no? Y porque hay mucha más gente, es mucho más extenuante el trabajo, supongo. Es el mismo trabajo. Son 8 horas arriba de un micro, manejándolo. Exactamente lo mismo. No, igual trabajo, igual remuneración. Nosotros trabajamos 8 horas en La Pampa, en Jujuy, en Comodoro Rivadavia o en el AMA, no es lo mismo. Es exactamente lo mismo para nosotros. Somos todos trabajadores de primera. Y acá queda demostrado que los gobiernos quieren trabajadores de primera, trabajadores de segunda, que es el interior, usuarios de primera, porque vos ves las unidades de acá, son todas nuevas, usuarios de segunda en el interior. Entonces queda demostrado que el federalismo que hablan es dividir en ciudadanos de primera a lo que es el AMBA y ciudadanos de segunda a todo lo que es el interior del país. Esta es la realidad. Bien. José, la última pregunta por mi parte y te dejo en paz, siendo que estás allí, supongo, luchando por los compañeros. Pero, ¿quiénes los van a apoyar en esta lucha, además de la UTA? Digamos, ¿hay otros gremios, parte de la Confederación General de Trabajo? ¿Alguien más se ha puesto las pilas para darles una mano o para decir, nosotros apoyamos el pedido? No, porque estos son paritarias y cada sindicato tiene que arreglar su paritaria. Aparte, yo creo que todos los sindicatos tenemos la fuerza de los trabajadores para decir, bueno, lo vamos a sacar. Nosotros al aumento este lo vamos a sacar, que se queden tranquilos que lo vamos a sacar. Los muchachos saben que lo vamos a luchar hasta que lo saquemos. Nos cuesta más que el AMBA 10.000 veces más. Pues el AMBA se enoja y enseguida aparece la plata. A nosotros toda la vida nos está costando un mes más, un mes y medio para poder sacar el aumento. Pero saben los muchachos que después vendrá el retroactivo de los que nos quedaron debiendo y que nosotros vamos a cobrar lo mismo y no nos vamos a entregar en decir que habemos trabajadores en UTA de primera y de segunda. Somos todos de primera. Muy bien, José. Yo te agradezco, como siempre, que nos atiendas, que nos expliques todo y bueno, ojalá se resuelva. Ojalá en algún momento, diga, la historia sin fin finalmente tuvo fin y un fin acorde a que deje conforme a todos, pero fundamentalmente que los usuarios del transporte finalmente puedan estar tranquilos. Muchas gracias, un abrazo grande. Igualmente, gracias a vos y un abrazo grande.